Por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan. La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del shaun, de reunirnos y ver qué podíamos hacer, y en ese marco. Y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 60 y pico de años, hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapuzungún. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico, me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Tengo mucho tiempo cuando se generó la Dirección de Comunicación Audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo comunitaria. En una cooperativa laboral. Y parece la seguida, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Muy buenas tardes, comenzamos con un nuevo programa de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen, en este caso el programa número 223. Vamos a saludar a toda la audiencia, en principio, de FM Los Coihues, y aprovechamos también, antes de que se nos pase el programa y nos olvidemos, de saludar a la audiencia de FM La Negra en El Bolsón, la 90.1 de El Bolsón. Estamos haciendo este 33 de mano, Mariela Martínez, Julia Biagioli, muy buenas tardes, y Fabián Agosta. Muy buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal, Mariela? Muy buenas tardes. Yo le agrego muy buenos días, muy buenas noches a los y las oyentes, si es que escuchan este programa en un horario por afuera de este en vivo en FM Los Coihues, por ejemplo, Radio Nacional, hoy a las 9 de la noche. Saludarlos, decirles que este programa 223 va a tener muchísima información y muchísimos contenidos que tenemos preparados que tienen que ver con la actualidad y con todo lo que ha ocurrido en esta semana en nuestro país. Saludamos a Julia Biagioli y arrancamos nomás con este 33 de mano. Arranquemos. Rafa Nahuel, 3 años sin justicia. Los que mataron a mi hermano dejaron sufriendo a toda su familia. ¿Quién no más quería a él? Y los que mataron a mi hermano, ni uno la pagó. Nadie la pagó. Y siempre igual una rebronca por eso. Nadie pagó la muerte de Rafita. Justicia por el Rafita, que el que lo mató, que la pague. Le rehusaban los caballos al Rafita. El Rafita era un pibe de peona, con toda la gente. En el campo vivimos los dos, en la casa de un amigo. Y pasamos cosas buenas, cosas malas. Pero después volvimos contentos. El Rafa volvió con la pargata. Tenía siempre tuvo el pelo largo. Volvimos bien, fue a trabajar en el campo, a pesar de todo el sufrimiento, porque lo mataron a mi hermano. Siempre me acuerdo las cosas buenas de él, y las cosas buenas igual que me enseñó, y los buenos consejos que me dejó. Después trabajaba con él, trabajaba. Con él y todos los pibes de los barrios de acá, de los barrios altos, con muchos pibes de acá de los barrios altos. Siempre onda suaron siempre a los pibes pobres, ahí siempre trabajamos. Que era recopado este chabón, re piola. Nada, casi todos los fines íbamos a comer guisa a su casa, siempre nos recibía con la mejor en su casa, te daba consejos, bueno el chabón. Nada, un garrón que haya muerto, ¿no? Y sí, es recopado el chabón, era recopado, pero siempre va a estar presente en nuestra memoria. Siempre. Nada, aparte de eso, siempre nos juntábamos a jugar a la pelota, siempre caminábamos juntos, un montón de cosas hacíamos. Íbamos a pescar, me acuerdo que íbamos a pescar igual. El chabón era un crack pescando Siempre se traía unos 5 o 6 pescados seguros. Rafa Nahuel, 3 años sin justicia. Rafa Nahuel, presente, ahora y siempre. Rafa Nahuel, presente, ahora y siempre. ¡Vamos, Rafa! ¡Te extrañamos, Rafita! Voces al margen. Escuchamos algunas voces, algunos testimonios de las diferentes actividades que se realizaron a lo largo de esta semana al cumplirse 3 años del asesinato de Rafael Nahuel. Escuchábamos a su hermano Alejandro y a John, a uno de sus amigos, y también las voces de diferentes integrantes del semillero de una de las actividades que también que se realizaron en esta semana. Y contarles que este sábado 28 se va a realizar la segunda jornada cultural antifascista Furisloche. Se propone música en vivo, radio abierta, feria antiminera. Queremos contarles que es una de las actividades que también va a recordar a Rafael Nahuel. Está convocada por la Asociación Ecologista Piuqué en el barrio de Bariloche Frutillar, la calle Eschocorí, al 4085. Una más entonces de estas actividades para recordar a Rafael Nahuel. Y para este momento del 33 de mano nos vamos a ir hasta la otra punta del país, nos vamos a ir hasta Salta. Estamos en comunicación en este momento con Tichil Mendoza. Él es integrante del pueblo huichí. ¿Por qué decidimos llamarlo? Porque se está realizando, ya arrancado hace unos días, la Marcha Histórica de Unidad de Pueblos Originarios de Salta, acción que se inició el 16 de noviembre y que están en este momento ya en Salta Capital. ¿Qué tal, Tichil? Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Tichil. Esperando novedades. Tichil, contanos hasta en este momento, como para situarnos, contanos qué características tiene esta marcha, quiénes son los pueblos que la integran. Bueno, el día 16 de este mes, las comunidades de Santa Victoria, no todas, ¿no? Por supuesto, habrá sido como muy poca gente alrededor de casi 75 a 100 personas por ahí, con una organización nueva, una organización reciente que se llama WACOP, que sería Unión Autónoma de Pueblos Originarios de Pilcomayo. Entonces, bueno, decidimos hacer una marcha para la ciudad de Salta, existiendo derechos que son negados cada gobierno, como todo ciudadano. Y bueno, decidimos hacer la marcha histórica con aproximadamente una cantidad de personas, casi 218 personas, que fueron sumándose en la trayectoria de toda la ruta, la ruta 24, la provincial, hasta llegar a la ciudad de Salta. Pero bueno, caminamos aproximadamente 225 kilómetros, fue el gobernador para el encuentro, donde bueno, nos pidió que regresamos a la casa, a cada uno a su domicilio, pero no quisimos porque eso no fue el objetivo, como para llegar, ¿no es cierto?, y presentar el territorio que corresponde, que son 20 puntos. Tichil, te hago una consulta antes de seguir con la nota. ¿Estás con el manos libres o estás con el teléfono en el oído? No, estoy con el teléfono libre, con la auricular. Bueno, no, ahí estamos tratando de corregir, hay algunos, se escucha, bueno, pero se escucha, la verdad, teniendo en cuenta las distancias y lo que son las comunicaciones, se escucha. Tichil, y una consulta que queríamos hacerte es en realidad saber cuáles son en realidad las principales demandas que están haciendo ustedes y por lo cual deciden marchar hasta Salta Capital. Bueno, nosotros exigimos en primer lugar que los derechos sean respetados y contemplados, por supuesto, en la ley nacional, y la restablece, quizá la ley provincial también establece, que este existen pueblos originarios. Entonces nosotros venimos por tema varios, tema vivienda, tema personal jurídica, tema agua, educación, lo que es salud, y por qué no tierra, ¿no? Creo que el principal tema que hay que tratar y tratar de encontrar la vuelta, porque sabemos que es un tema bastante considerado por los gobiernos y bastante, digamos, privado de, para decir en el momento que se pide para las comunidades, ¿no? En este momento el gobernador de Salta es Gustavo Sáenz, pero más allá de los cambios políticos, ¿ustedes ven que hay algún tipo de cambio en las políticas públicas con respecto a los pueblos originarios de Salta y del norte del país? Mira, es un gobierno nuevo, prácticamente se vio con muchísima gente, pero por muy poca actividad. Creo que la pandemia los detuvo, según lo que ellos manifiestan, en la cual no pudieron trabajar en los lugares específicos, pero sí montando un operativo que fue dirigida a todas las comunidades para tratar de quizás llegar en su momento el atentado del virus, podría, digamos, contener de alguna forma. De todo ello vio escuelas en donde podían estar albergados toda la tropa de las milicias para quizás contener algún tipo de brote, pero hay muchísimas cosas que hacer. No quiere decir que sea nuevo, porque este gobernador tiene ya capacidad política, y creo yo que no es excusa para que se pueda definir que por una pandemia no se pudo hacer nada. Creo yo de que tenemos un problema semejante a cualquier otro ser humano, tratándose de los pueblos originarios, que tiene problemas con respecto a agua, que tiene problemas respecto a salud, que tiene problemas con respecto a necesidades básicas como el territorio, ¿no? Que hoy por hoy está siendo bastante difícil para pedir, ¿no? Estamos hablando en 33 de mano con Tichil Mendoza, integrante del pueblo Huichi, por esta marcha histórica de unidad de pueblos originarios que se está llevando adelante desde distintos puntos de Salta hacia la ciudad capital. Esto te decíamos, arrancó el 16 de noviembre. Tichil, en este momento, ¿dónde están albergados ustedes? Bueno, nosotros, como bien le dije, caminamos de nuestro punto de partida casi 245 kilómetros, donde, bueno, pudimos llegar a un acuerdo para que el gobierno nos facilite algún vehículo disponible, y así llegamos a ocupar hoy, que se nos fue dado por orden del gobierno, el hogar escuela que está sitio, digamos, acá en la ciudad de Salta, aguardando, por supuesto, algún tipo de respuesta a lo que se pide, porque nosotros ya hicimos la presentación del petitorio, mesa de entrada, con número de expediente, y en la cual no se está respondiendo hasta el día de la fecha. A esta hora siguen los hermanos afuera, esperando la respuesta de algún funcionario que nos diga la hora y el día exacto para quedarnos más tranquilos, ¿no? Le contamos también a la audiencia que algunos y algunas de los integrantes de esta marcha que se ha realizado por la totalidad de las familias que decidieron ir hasta la ciudad de Salta por sus reclamos, esta caravana está integrada por el pueblo Huichí, Chorote, Chalupí, Tatiete, Los Cuom, Guaraní, Chané, Coya y Diaguita. Tichil, ¿ustedes se van a quedar ahí en Salta hasta tener, me imagino, algún tipo de respuesta después de tanto esfuerzo? Y han presentado un petitorio de 20 puntos que después vamos a estar difundiendo también. Y cuando acordábamos esta nota, veíamos que muchos de los puntos, más allá de los kilómetros que nos separan, no difieren demasiado de los reclamos que se dan en todo el país, ¿no? La falta de políticas públicas justas, de seguridad alimentaria, alimentaria, de agua potable y de una salud pública intercultural. Están pidiendo también, exigiendo una mesa de diálogo intercultural. ¿Qué les aseguraría a ustedes el poder llevar a que se integre esa mesa? Bueno, lo que nosotros pedimos es eso, una mesa de diálogo que sea transparente, con veedores que nosotros consideremos de muchos ministerios, que nos garantice, el gobierno nos garantice que determinado tema, determinado proyecto se ejecute de una manera eficiente y clara para que los pobladores de las comunidades indígenas queden un poco más satisfechos en lo que se haga hoy en adelante. Una mesa casi pluricultural, porque van a manifestarse de acuerdo a cada uno de su dialecto, su idioma, para que de alguna u otra forma se quiera escuchar, escucharán, pero nosotros definimos así, creo yo, de que ya nos cansamos estos cientos de años que no nos escucha, y ahora, bueno, tendrá que escucharnos en idioma, y si tendrá que buscar un traductor, lo tendrá que hará, no sé cómo hará. Pero bueno, ahora nos toca a nosotros hablar el idioma, porque nosotros el castellano no lo entendimos, y ahora ellos tendrán que quizás comprender el idioma de cada uno, ¿no? Eso es lo que significa en la mesa pluricultural, tratar de buscar, digamos, una forma adecuada de cómo, digamos, que se nos escuche, y que de una vez por todas existiera la posibilidad, esta búsqueda de política seria en todas las comunidades del pueblo originario, ¿no? Tichil, te agradecemos por estar aquí en 33 de mano y quedamos a disposición para que nos comuniquen también cómo termina esto, si se establece ya esta mesa de diálogo, y poder contactarnos más adelante para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y bueno, disponible en todo momento que desean saber qué es lo que pasa con los pueblos originarios. Estamos afuera hoy un poco comiendo afuera para demostrar que se nos encierra, pero sin embargo tenemos voz. Ya hicimos una conferencia de prensa, estamos organizándonos un poco para quizás preparar, ojalá que nos atienda de una vez por todas. Muchísimas gracias por todo. En 33 de mano estuvimos hablando con Tichil Mendoza, integrante del pueblo Huichi, por esta marcha que se ha desarrollado en Salta, Marcha de Unidad de Pueblos Originarios. de Bruno Arias, estamos escuchando Hacha Malchu. Mari Mari, porque Peñi, porque la miel. Estoy en 50 años de desempleo. ¿Es una charla abierta? Centro de Estudios de la Patagonia. Es un foro nacional donde. Mi nombre es Jorgelina, hace más de 2 años en el mercado. Definir con un íntimo punto autónomo. Que trata un programa de inclusión sociolaboral. El espíritu de fondo del mercado. Yo creo que lo que se modifica básicamente son las necesidades. El consumo. Contra los más pobres. La política de militarización. Estás escuchando 33 de Mano. Las voces de la región en primer plano. Ediciones Desmesura. Desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. En esta oportunidad estamos con el poeta Jorge Alegret, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, con 4 poemas inéditos. La lectura es realizada por el mismo autor. El 70 se desliza por el hielo hacia el Mallín. En el lago se desmorona un cielo de estaño. Miro por el cristal pintado de escarcha y barro y pienso que toda epifanía remite a un abandono. Digo epifanía, ya sea de perro, difunto o cuerpo deseado doliendo en el cuerpo, eso que no es ni uno ni es múltiple, que en cuanto retorna ya es invierno de nuevo y es lo que se ha ido y ha hecho un presente con los bordes afilados como navaja. El 70 se llena de humo y sueños húmedos, sueños con algo de desnudos en progreso, de plata falsa, de grumos de noche que no alcanzan a palabra. En la costanera el colectivo se hace viento de chapas viejas y el pueblo es un bosque desgarrado en siluetas grises de hoteles y restaurantes. Una parodia de mundo bajo el domo de la nevada. Le pegan al niño con una actitud preventiva. Algo incorrecto debe haber hecho, o algo incorrecto hará en el futuro. El puñetazo corrige lo invisible y lo probable. Cuando lee La Metamorfosis, al niño al final de Samsa no le parece terrible. Peor es ser ese bicho 70 años. Mejor que te mate pronto una manzana. Ese invierno la humedad se condensaba en el techo pintado al aceite y caían gruesas gotas en la cama. Mi abuela me cubrió con una lámina de plástico. Afuera helaba y yo escuchaba llover toda la noche. Padre estaba en la estepa, nunca estaba. Una historia más bien vulgar. No había nadie, así que me puse a escribir para nadie. Amarte es difícil, leerte es difícil, atravesar tus arenales, arrojarte en la playa y hacerte un mar es difícil. Y es difícil vaciarte de mí o vaciarte de vos y aún hablar en el vacío de cualquiera de las voces que te dicen en la mía. Es difícil transitar tus piernas caminándome, tus labios en sagrado materialismo negándose al témpano y a la hoguera. Y es muy complejo arrastrar mi noche más dura hasta tu garganta. Difícil traducirte en ánimo contracultural, en muñeca pop, en ícono punk, andrógino en la cresta de la ola tecnológica. excrescencia en el rosario del espectáculo de la miseria. Tan difícil que aparezcas en todas partes, siempre en los lugares equivocados, que detengas el cielo ácido de mi soledad y la deriva marina de tu lengua. Tan lejos, tan cerca, tan aún, tan nunca. Quise hablar de esa luz vidriosa que se desploma en el barrio al atardecer. Quise hablar como en una pintura de César Barrientos, que así es la luz vidriosa, de ondas vacilantes sacudidas por el ventarrón, cuando los cuerpos remueven el ripio buscando una casa que insiste en irse cerro abajo. Lamparitas de agua ambarina que iluminan rostros pulidos y perros voladores, las estrellas rotas en el barro y el cielo donde navega un barquito de papel. Siluetas que se empapan de un tiempo arenoso, de pluma, de carne, de alga, en los hervores del desamor, y el colectivo con el cartel espacial, en una geometría de derrumbes. El barrio doliente, leve, abatido, en su negro esplendor. De eso quise hablar, colgando de tus lunas abrumadas de sur, Barrientos. En esta oportunidad, Jorge Alegret, San Carlos de Bariloche. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo enviando un mensaje pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación Colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. Certidumbre o ilusión, epidérmica ficción. Entre naves espaciales y en efectos especiales que nunca verificó, en su puta vida vio. Ella practica con escobas, fue el futuro en una bola que un colgado le vendió. También la convención de su poder interior, de esa magia de cartón. Y en el aire ruedan notas de amor, notas de amor. Crear un gran sistema que permita 30 años. Gracias. Gracias por todo lo que nos dieron. Estamos escuchando Desconexión Sideral, el recital en obras por el festejo, el recuerdo, el festejo, vamos a decir, de 30 años de la Bersuit. "33 de mayo". Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mayo, el programa del colectivo Al Margen. Continuamos, Fabi, continuamos en este programa 223 de 33 de mano. ¿Qué vamos a contar ahora? La idea es hacer un repaso por alguna de las notas que podés encontrar en la página, en nuestra página, almargen.org.ar. Se está llevando adelante la 24ª semana por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Podés encontrar material de cobertura y una nota aquí en la página de Al Margen. También notas que tienen que ver con el presente de Bariloche y un tema que vamos a estar recorriendo, uno de los temas que vamos a estar recorriendo en este 33 de mano, que es la despedida de Al Margen a Diego Armando Maradona. También algunas cuestiones que tienen que ver con este presente barilochense, que tienen que ver con el paro ambiental que se está desarrollando en la provincia hermana de Chubut. Y otro de los temas que estaremos tratando en el día de hoy y que tiene que ver con qué, con el presente de nuestra provincia y el transporte público, algo a lo que volveremos en algún momento de este programa. Sí, justamente en el día de hoy hubo diferentes manifestaciones en la calle, por un lado trabajadores de la empresa y en este momento están concentrándose en diferentes puntos de la localidad, usuarios y usuarias del servicio de transporte público que, como ya sabemos, hace 12 días que está sin funcionar. Así es que en algún momento del programa de hoy vamos a charlar seguramente con alguna de las personas que están allí en la calle. Más, seguramente vamos a charlar con las personas que están alrededor del supermercado allá grande en la Ruta 40. Digamos que se están desarrollando precisamente ahora, arrancaron varias acciones en diferentes puntos de la ciudad y que organizada por vecinos y la multisectorial por el transporte público están exigiendo algún tipo de respuesta a esto, esta ciudad que más allá de la pandemia o no, los trabajadores y trabajadoras que ya tuvieron la posibilidad de volver a sus puestos o la gente que concurre a diferentes lugares o puntos de la ciudad lo tiene que hacer caminando o a dedo. Porque como decía Mariela, hace más de 10 días que no tenemos colectivo, no tenemos transporte público, una sola empresa monopoliza la totalidad de las líneas en esta ciudad y no tenemos transporte público, eso, hace más de 10 días. Y una cosita, solamente un dato para recordarles sobre una nota que hace unos meses hacíamos y que tiene que ver con el Festival Regional de Cine Rural que se realiza en nuestro país todos los años. Cuando hablábamos con René, uno de los organizadores, aún no había una fecha cierta al respecto. Nos contaba, bueno, sí, lo que ya estaba en marcha, lo que se iba a presentar y lo que se estaba por terminar. Pero finalmente este encuentro de cine rural se va a realizar en la virtualidad este fin de semana, este 28 y 29 de noviembre. Y recomendamos, si pueden visitar por YouTube o por Facebook, incluso en el sitio web, las producciones que se van a presentar. Para encontrar estas producciones en el YouTube, el nombre es Festival Regional Cine Rural, lo mismo en Facebook. El sitio web es festivalcinerural.org. Les digo algunos títulos cortitos de lo que se va a presentar. Hay toda una sección que se llama Ojo, Jóvenes en Movimiento. Hay otra, toda una parte que tiene que ver con la Defensoría del Público de la Nación y hay dos presentaciones en esta sección. Después hay otra sección sobre mujeres latinoamericanas.

Esto que estamos escuchando, que escuchamos recién en 33 de mano, es el nuevo tema de La Renga que se llama El que me lleva. La Renga que vuelve a los escenarios, por lo menos a los escenarios virtuales, con un show que están ahí anunciando. ¿Y qué particularidades tiene este tema que me lleva? Que en esta semana que se estrenó el tema, 2 horas antes del estreno, digamos, masivo, comercial, la gente de La Renga mandó un mensaje a las radios comunitarias de todo el país para que se inscriban en una lista y recibían el tema 2 horas antes para difundirlo en sus respectivas radios comunitarias y luego se presentaba así masivamente. El que me lleva, nuevo tema de La Renga. 33 de mano, imaginación y noticias en el aire de tu radio. Bueno, como contábamos hace un ratito, en nuestra localidad se están dando diferentes manifestaciones respecto a la situación que estamos viviendo por la falta de transporte público. Y si nos está escuchando, tenemos en línea a Guillermo Navarro, él es estudiante de la ESRN número 2 de aquí de Bariloche. ¿Le reen algo, Guillermo? Buenas tardes. Hola, buen día, no, está perfecto. No le erré nada, muy bueno. Bueno, gracias por este tiempo en principio y bueno, si le podés contar a la audiencia a dónde te acercaste vos en particular por este tema. Sí, acá estamos en el punto de encuentro de la rotonda del Tango Más, en el Alto. Está la multisectorial por el transporte público, están los compañeros y compañeras de la Juventud Peronista de Bariloche. Y bueno, estamos acá reclamando por el restablecimiento del servicio de transporte público en esta convocatoria popular que empezó a surgir hace unos días atrás por las redes sociales y que terminó resultando en esto. Somos aproximadamente unas 80, 90 personas. Así que bueno, la verdad que es un clima de mucha indignación el que se ve. Está la gente muy enojada, pero igualmente estamos protestando de forma pacífica, como corresponde. ¿Y pudieron acercarse también trabajadores de la empresa? ¿Quiénes? Disculpa, no escuché. Si pudieron acercar, o si saben si se acercaron trabajadores de la empresa de transporte. Sí, están los integrantes de la agrupación de la UTA, Juan Manuel Palacios, y también del gremio de la UCRA, que se acercaron los choferes de mi voz a acompañar y a ser parte, en realidad, del reclamo, porque ellos tampoco están cobrando sus sueldos desde hace ya varios días. Es una situación que se repite mes tras mes. Sí, y además, por ahí, como escuchábamos también, hoy muchos de ellos o sus familias también son usuarios, ¿no? Y usuarias del transporte, o sea, que lo padecen sí, doblemente. Claro, sí, esta es... creo que es un reflejo de la unidad entre los usuarios y los trabajadores de la empresa, que es algo que venimos como multisectorial por el transporte público construyendo durante todo este año, que pudimos acercarnos a los choferes, comenzar a hablar y a establecer puntos de acuerdo, a entendernos y por sobre todo entender que mientras más unidos estemos, más son las cosas que podemos conseguir y en ese sentido avanzamos últimamente, ya que venimos trabajando casi totalmente en conjunto. ¿Cuál es, Guillermo, cuáles se visibilizan como las posibles soluciones a este conflicto desde por ahí, desde el lado de ustedes que lo vienen trabajando hace tiempo? Bueno, nosotros justo ahora estamos con un ciclo de charlas que se llama ¿Qué transporte queremos para Bariloche? Y justamente le intentamos buscar una respuesta o diferentes respuestas, mejor dicho, a este problema. Porque nosotros algo que sostenemos desde hace ya años, desde que se creó la multisectorial, es que el transporte público acá en Bariloche necesita remodelarse por completo. O sea, estructuralmente es un sistema obsoleto que lo tenemos desde que se creó el transporte en Bariloche y que necesita tener modificaciones, ¿no? Porque generalmente lo que se hace es quitar o agregar frecuencias o por ahí muy pocos nuevos recorridos. Y parte muy importante para que para una ciudad nueva que ha crecido tanto en estos últimos años y que va a seguir creciendo, para garantizar el servicio de transporte y que este sea accesible, que sea transparente, que sea digno, en el que los estudiantes podamos tener el boleto estudiantil garantizado, hay que repensarlo en su totalidad. Y por otro lado, también es necesario, hablando un poco más de lo que pasa actualmente, en primer lugar, por ejemplo, que la empresa muestre los números. Nosotros venimos reclamando que la empresa muestre sus balances desde hace ya casi 5 años, los balances del año 2019 no aparecieran. Los concejales con los que hemos hablado de la oposición muchas veces nos manifiestan que ni siquiera ellos tienen acceso a los números reales de la empresa, y entonces así no se puede construir realmente un sistema de transporte más accesible, ni se pueden pensar bien las condiciones en las cuales funcione ahora. Claro. Claro. También esta forma de reclamo se iba a hacer en diferentes puntos de la localidad. ¿Ustedes saben si vecinos o vecinas se han podido acercar, por ejemplo, hacia el oeste? Sí, en el oeste habían puntos de encuentro en el kilómetro 13, en el 18, en la rotonda del kilómetro 8 también. Uh-huh. Y bueno, acá en el Alto, en el Chango Más, y también en Diarco, que también, por lo que me dijeron, había bastante gente y por suerte hay bastantes vecinos y vecinas que están reclamando. Uh-huh. Guillermo, agradecemos mucho este tiempito y si bien, bueno, sabemos que esta hoy ha sido una convocatoria por ahí a la calle, digo espontánea, pero que el trabajo de ustedes y de otras organizaciones viene hace tiempo, me imagino que van a seguir proyectando, ¿no?, algún tipo de actividad o de pensamiento también y de acercar propuestas para que esto se pueda solucionar. Sí, por supuesto. Bueno, estamos ahora con este ciclo de charlas que iba a ser hoy, pero lo suspendimos para acompañar esta actividad que se impulsó desde las juntas vecinales de numerosos barrios de la ciudad. Y bueno, justamente eso es algo en lo que nos estamos enfocando mucho como multisectorial, digo, para, bueno, es justamente repensar cómo va a ser el sistema de transporte en nuestra ciudad. Después, por otra parte, hemos presentado en febrero una denuncia penal en contra del Ejecutivo Municipal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y fraude a la administración pública, que está trabada, la tiene a su cargo el fiscal Guillermo Lista. Uh-huh. Y todavía no tenemos novedades al respecto desde febrero. Entonces, bueno, sí, la verdad es que estamos con muchos frentes de acción y cada vez con más organizaciones, cada vez con más vecinos y vecinas que se van sumando. ¿Crees que falta un poco de acercamiento por parte de nuestro gobierno municipal a esta posible solución? Sí, totalmente. Nosotros desde, no solamente hablo desde la multisectorial, sino también desde las numerosas organizaciones, y bueno, esto mismo que decía antes de los concejales de la oposición, la verdad es que el gobierno municipal no tiene diálogo con la gente, no tiene diálogo con la oposición, no tiene diálogo con los y las vecinas que padecemos esta problemática, no nos escucha, no le interesa escucharnos, y eso es una espiral que no tiene salida, porque hay personas muy capacitadas que podemos y que pueden dar respuesta a la problemática del transporte y no se tiene nuestra voz en cuenta. Estamos los militantes de las organizaciones políticas, de las organizaciones sociales, que venimos militando por el transporte público desde hace ya muchos años y tampoco se nos escucha, no se nos tiene en cuenta. Entonces, mientras eso no siga pasando, la verdad es que el transporte va a seguir igual o peor de lo que está ahora. Uh-huh. Gracias, Guillermo, por este tiempo y vamos a seguir en contacto por esto que decimos, ¿no? Tratar de acercar soluciones para este conflicto que afecta a muchas personas en nuestra localidad. Dale, muchas gracias por el espacio. Un saludo a toda la audiencia. Escuchábamos a Guillermo Navarro, él es estudiante de la ESRN número 2 de aquí de Bariloche, integrante también de la multisectorial por el transporte público, a propósito de estos 12 días, pero ya son más de 40 si lo sumamos todos, de conflictos y falta de transporte público en la localidad. Porque te esconde, responde, ¿dónde estás? Siempre más allá.

Y escuchábamos en este editado las voces de Alejandro Apo, el periodista, también de Alejandro Dolina, de los futbolistas Jorge Valdano, del técnico Rafael Bielsa y la propia voz de Maradona en una autoentrevista que se hizo en el programa que tenía hace ya unos cuantos años en la noche del 10. El recuerdo de 33 de mano para el más grande de la historia del fútbol. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. La provincia de Chubut está viviendo nuevamente semanas complejas. En la última tiene que ver con la lucha contra el proyecto megaminero que fue presentado por Mariano Arcioni, que por supuesto sigue desconociendo la voluntad de su pueblo en este y muchos otros aspectos, ¿no? Sabemos que hubo detenciones de asambleístas que estaban sobre la ruta. Nosotros ahora vamos a escuchar un pequeño testimonio a Nora. El testimonio es de Nora Corbalán, de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo. Y luego vamos a mantener una charla con una compañera de allí de Trelew. Pero primero vamos a escucharla a Nora Corbalán en esta lucha del pueblo chubutense contra el proyecto megaminero. A partir del ingreso, digamos, porque todo fue superándose día a día, del ingreso en la legislatura de un proyecto de zonificación, minera, ¿no?, que presentó Arcioni para su tratamiento, que está ingresó hoy a una comisión para que esa comisión lo trate. Estamos en alerta desde la semana pasada, haciendo movilizaciones, marchas, antorchas, radios abiertas, de todo, en todos los puntos de la provincia. Ayer hubo una marcha de antorchas muy grande en Esquel, con casi 7.000 vecinos, también en Trelew. Acá en la comarca movimos, éramos cerca de 2.000 personas, también acá en Lago Puelo. Y nada, venimos súper movilizados, con la alegría enorme de que hoy también ingresó en la legislatura provincial un proyecto de ley que presentamos a los vecinos, que por iniciativa popular, que es un mecanismo previsto en la Constitución, avalado por cerca de 31.000 firmas de vecinos, y hoy tomó estado parlamentario, hoy ingresa. Hay mucha claridad, hay muchísima claridad en eso, en cada chubutense, de que la minería es eso, es destrucción. Nosotros estamos inmersos en una crisis de diseño, que decimos que es una crisis de diseño. A los estatales hoy nos deben 2 meses y medio de sueldo. Hace 2 años que estamos así con este gobernador Arcioni. Y sabemos que toda su intención es ponernos de rodillas y que digamos que venga la minería. Pero estamos tan firmes desde todos los sectores, solo los que estamos nucleados en la asamblea, sino te lo dije la gente de salud, la gente de educación, que no cambiamos sueldos por megaminería, que no vamos a aceptar esto. Cecilia, muy buenas tardes. Estamos comunicados ahora con Cecilia Salguero, de la radio comunitaria Sudaca de Trelew. ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal, compañeros, compañeras de 33 de mano? ¿Cómo andan? Bien, gracias por atendernos, gracias por charlar con este programa, con contarle también a nuestra audiencia desde Chubut la situación que están pasando, que vienen pasando estos días. En principio, bueno, ahora hace un ratito terminábamos de escuchar a Nora Corbalán, pero también preguntarte, después de tanto que ha pasado, cómo están los ánimos por allí entre la gente que se manifiesta, que marcha, que dice lo que piensa. Bueno, sí, como vos mencionabas, estamos viviendo días bastante intensos acá en la provincia de Chubut, porque, bueno, el gobierno de Mariano Arcioni, Poder Ejecutivo Provincial, presentó un proyecto de zonificación minera, como bien sabrán, y esto ha motivado que la gente, motivada por las asambleas de vecinos y vecinas en contra de la megaminería, se vuelque a las calles de forma masiva y diaria del día, porque permanentemente se están realizando movilizaciones Ayer tuvimos una que fue muy concurrida, masiva en Rawson, en Legislatura. Vecinos y vecinas de Trelew partieron en caravana hacia Legislatura. Allí se encontraron con vecinos, vecinas y organizaciones sociales, sindicales, políticas de Rawson. Y también se sumaron después vecinos, vecinas de 28 de Julio, Don Lago, Gaiman. Así que la verdad que la jornada de ayer ha sido multitudinaria, fue muy masiva e incluso hemos duplicado la cantidad de personas que éramos en comparación del martes, que fue la otra sesión legislativa, ¿no? En donde ahí tomaron, ingresaron el proyecto de zonificación presentado por el Ejecutivo Provincial y también la iniciativa popular impulsada por las asambleas de vecinos y vecinas por el no a la mina. ¿Y cuáles son en estas presentaciones que comentás, cuáles son los argumentos para continuar, ¿no?, haciendo estas presentaciones sabiendo que el pueblo de Chubut no está de acuerdo? Bueno, el argumento principal es el que sostienen siempre, que la megaminería se quiere instalar en las diferentes provincias del país, ¿no? Esto de que apuestan a una minería con control ambiental, una minería sustentable, amigable con el medio ambiente, una minería verde, como le llaman, que apuestan a que el desarrollo de la actividad minera, metalífera, a gran escala y en todas sus etapas, potenciará las fuentes de trabajo que se necesitan en la meseta. Bueno, básicamente lo venden al proyecto minero como la única alternativa de desarrollo que puede llegar a tener la meseta, cuando está comprobado no solamente por los productores, productoras locales de los pueblos, las comunas de la meseta, sino también por científicos, académicos, que no es la única alternativa, que hay otras alternativas que son amigables con el medio ambiente y que pueden perdurar a lo largo del tiempo. La actividad minera tiene un periodo muy corto de explotación y justamente se apuesta a la extracción de una energía no renovable, de recursos que no se renuevan. Uh-huh. Entonces, bueno, apuestan a esto, ¿no? A que la minería puede llegar a tener un control ambiental. También en este proyecto de zonificación sorprende que en algunos artículos menciona que se van a crear como organismos estatales para controlar la actividad minera en conjunto con la ciudadanía. Pero bueno, esto nos hace sospechar porque no podemos creer que se van a crear justamente estos mecanismos de participación y de control estatal en conjunto con la ciudadanía si para la instalación de las mineras tampoco hubo una consulta previa ni a los ciudadanos y ciudadanas de Chubut ni tampoco a las comunidades mapuche y mapuche-tehuelche que viven allí en la meseta, ¿no? Uh-huh. Cecilia, ¿podríamos decir que la gente sabe lo que está pidiendo y reclamando cada vez que sale a la calle? Sí, por supuesto, es un sí rotundo, porque la verdad es que la gente, las y los ciudadanos están súper informados y en esto tiene que ver mucho la labor comunicacional que vienen desarrollando desde hace más de 18 años la UACH, la Unión de Asambleas de las Comunidades de Chubut, informando, difundiendo, creando mecanismos de participación como charlas, diversificando las estrategias comunicacionales como para que a los vecinos, las vecinas de toda la provincia les llegue mucha información acerca de esta actividad extractiva y sus consecuencias, ¿no? Sus consecuencias negativas no solamente para el ambiente y la salud, sino también en lo económico, en lo cultural, en la identidad y la cultura de los pueblos. Uh-huh. Así que creemos que la gente está cada vez más convencida de que esta lucha es una lucha de todos y todas, y no simplemente las asambleas. Las claro. asambleas motorizan la lucha, pero lo que se está viendo en las calles es que las familias enteras salen a marchar en defensa del agua. y hacen parte de ellas y ellos estas consignas, ¿no? El agua no se vende, se defiende, y no es un no es no porque no, o sea, claro. Es un no totalmente fundamentado, y en esta, en estos fundamentos se dan gracias a la labor comunicacional que realizan las asambleas, uh-huh. y también los medios de comunicación alternativos y comunitarios que siempre están amplificando las voces de las asambleas y todo el conocimiento que poseen. Justamente eso te iba a preguntar, cómo se veía esta realidad a través de los medios, ¿no? Porque sí, conocemos de este lado, pero ¿cómo es del otro lado, estando allá en Chubut? ¿Qué se reproduce o qué se intenta vender respecto al tema? Bueno, la verdad que la cuestión mediática es algo a analizar. Este tema de la megaminería ha creado como un punto de inflexión en el abordaje de ciertos temas, porque bueno, hemos visto que desde que está el gobierno de Mariano Arcioni a cargo del Estado, se ha invisibilizado totalmente las movilizaciones que llevan adelante las asambleas de vecinos y vecinas por el Mar La Niña cada cuatro en los diferentes pueblos, ciudades y comunas de la provincia. Es decir, todos los cuatro salen a marchar, y esta marcha, que se hace históricamente desde el 2012, prácticamente que se marcha todos los cuatro, es totalmente invisibilizada y tiene que ver con que siempre ha sido la intención de este gobierno provincial actual de instalar, de imponer la megaminería. A pesar de que el gobernador Mariano Arcioni, en el año 2017, cuando todavía no era gobernador y se postulaba como diputado nacional por el Chusoto, por el Chubut Somos Todos, que era el partido que encabezaba Mario Las Neves, se posicionaba en contra de la megaminería y también pregonaba, ¿no?, esto del cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua, bueno, todo esto, todas estas consignas quedaron como consignas de campaña, que después, cuando asumió, se revirtieron totalmente, y esto se vio también reflejado en los medios. Y es así que hoy en día ninguna de las movilizaciones que estamos realizando tienen un abordaje adecuado, ¿no? Porque aparecen con un breve recuadro sobre el final de la etapa, y en realidad este tipo de cuestiones que ponen en evidencia la voluntad general, la voluntad popular, deberían tener más tratamiento periodístico, más relevancia. Cobran más relevancia en este tipo de medios las notas de los sectores que están a favor de la instalación y de la habilitación de la megaminería en la provincia. Claro. Por decirte un ejemplo, suenan más las voces de los intendentes de la meseta que están muy interesados en que se instale la megaminería que de las y los vecinos que se han movilizado y que permanentemente están en la calle defendiendo el agua. Así que ahora, Cecilia, bueno, esta defensa que nosotros vemos ferviente, ¿no?, también se hace, lo pueden hacer en lugares chiquitos, digo, porque viste que por ahí en los lugares más pequeños es más difícil, digo, por las represalias también, ¿no?, a la que son expuestos vecinos y vecinas, pero me imagino que igual se hacen y se juntan y reclaman, ¿no? Sí, y eso es algo súper digno y súper valorable, ¿no? Porque es muy difícil, supongo, en los pueblos, en las comunas, en las aldeas rurales, que la gente se pueda movilizar, también porque allí es donde la presión de la empresa está como más vigente, ¿no? Acá en las grandes ciudades, por ahí estamos como más dispersos, pero toda la presión para que la actividad minera se instale está puesta en la meseta. Entonces, por ahí la empresa minera, en el caso de Gastri, por ejemplo, va comprando voluntades, y esto lo digo porque nos lo dicen los mismos vecinos, ¿no? Van comprando las voluntades, van comprando a las y los vecinos del pueblo, porque les llevan leña, porque les acercan algo que necesitan, porque les dan trabajo. Pero bueno, aún así hay resistencias, me parece que hay resistencias, se están constituyendo asambleas en los pueblos de la meseta, como por ejemplo el caso de Yalalaubat, el caso de Gangán, el caso de Paso del Indio, el caso del mismo Gastre, ¿no?, que están pretendidos y forman parte de la zonificación minera. Allí también se está constituyendo, está tomando fuerza una asamblea de vecinos y vecinas que se manifiesta en contra de la megaminería y salen a marchar. El 4 de octubre fue la primera vez que Gastre marchó en contra de la megaminería. Y eso fue súper, fue algo relevante, ¿no? Algo que merecía quedar en agenda, que merecía quedar expuesto, difundido, porque es allí donde la empresa minera y el poder político están ejerciendo mucha presión en las y los vecinos para obtener esa tan ansiada licencia social y definitivamente instalarse allí. Recordemos que el mismo intendente de Gastre, Genaro Pérez, es el principal promotor de la actividad minera. Y es el intendente, es el jefe comunal, ¿no? Es el jefe comunal que opera para la empresa minera sin considerar que no es una actividad que traerá progreso para su comuna. Me imagino, Cecilia, que bueno, que esto no va a parar, digamos, que como ya conocemos al pueblo de Chubut, por más represión que haya, se van a seguir expresando. ¿Cómo sigue después de ayer, por decirlo de alguna forma? Sí, totalmente. Como vos mencionás, esto va para largo, esta lucha va a continuar. Seguramente las asambleas ya seguirán proyectando las próximas acciones que se van a seguir realizando, porque nos quedan todavía tres sesiones legislativas. El primero, el 3 de diciembre y el 10 de diciembre. Y bueno, hay que estar siempre alertas porque si bien no se trató la zonificación porque no hubo dictamen de comisión ayer, en la sesión legislativa de ayer, puede que entre gallos y medianoche ingrese en estas últimas sesiones, claro, ¿no? Entonces, debido a la desconfianza lógica que tienen las asambleas, teniendo en cuenta lo que les pasó en el año 2014, es imposible quedarse, levantar la guardia, por así decirlo, tranquilizarse, relajarse, sino que hay que seguir profundizando las acciones y seguir logrando que la gente esté en la calle movilizada, porque desde las asambleas se entiende que es el pueblo en la calle, movilizado, organizado y unido, el único que puede llegar a parar, a frenar definitivamente el avance de la megaminería. De parte del poder político está más que clarificado, más que evidente que van por todo, que ya es una política de Estado para ellos el extractivismo minero. Así que, bueno, no queda otra que seguir organizándonos. Y las acciones van a seguir. Hoy, por ejemplo, había asamblea multisectorial y popular acá en Trelew, encabezada por la Unión de Asambleas de las Comunidades, pero también esta asamblea multisectorial que se conformó está integrada por los sindicatos de la Mesa de Unidad Sindical. Allí están los sindicatos de Salud Pública, de Educación, todos los de Educación, el Sindicato de Viales, entre otros, organizaciones sociales, territoriales, como el Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Excluidas, entre otras organizaciones y partidos políticos que se han posicionado y que tienen entre sus consignas políticas la defensa del agua y el territorio. Entonces, hoy se juntaban para diagramar las próximas acciones de cara a la próxima semana, que también será una semana igual de dura que esta, teniendo en cuenta que no hay que confiarse, claro, porque las y los diputados hay un par que no han tomado decisión, nunca se han pronunciado al respecto todavía, hay otros que sí, y dentro de la comisión que tiene que revisar el proyecto de zonificación hay numerosos diputados y diputadas que pertenecen al oficialismo. Entonces no hay que bajar la guardia y seguir organizándonos porque, repito, insisto, y tomo el mensaje de las asambleas de vecinos y vecinas por el No de la Mina, el pueblo es lo único, el pueblo organizado y en la calle es lo único que puede llegar a frenar el avance de la mega minería. Bueno, Cecilia, gracias por este tiempo. Estamos charlando con Cecilia Salguero, compañera de Radio Comunitaria Sudaca de Trelew en Chubut. Y bueno, por supuesto, estaremos atentos y atentas también desde este lado para acompañar allí a las asambleas y a toda la comunidad de Chubut. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, compañeros, compañeras, muchas gracias a ustedes por estar atentos y atentas a lo que va sucediendo aquí en la provincia de Chubut. Es muy importante para nosotros y nosotras poder romper un poco el cerco mediático y que los medios comunitarios alternativos, hermanos, se hagan eco de lo que está pasando aquí en la provincia. Realmente lo necesitamos y valoramos que siempre estén allí atentos. Esta vida a la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen en pie y con ardor. Sigue de acampe la lucha, reclaman vivir en paz. Por la ley de territorios, claman por la dignidad. La tierra es de las que luchan, ramita seca tu corazón. Oyo, oyo. Yo siento que en general nos han noqueado. Que como nosotras no tenemos más nada que perder, estamos afuera de todo y sabemos hacernos en esa ausencia de todo, de mamá y papá que me quiere, del Estado que me reconoce, de etcétera, etcétera, etcétera, y que no nos importa nada. Y que inclusive, pese a que no nos importa nada, porque sabemos que no les importamos nada, podemos tener la sutileza de proponer belleza. Yo les invito a desheterosexualizarse porque, y no estoy invitando con eso, quiero decirlo a claro siempre cuando hablo con otros interlocutores que no sea la disidencia, no estoy invitando a que vos si sos un tipo te guste un tipo y vos si sos una mina te guste una mina, lo digo así en criollito básico para que entiendan. Estoy diciendo que es un sistema horrible el que tiene que transitar, es un sistema que nosotras lo padecemos porque usted tiene una ciencia, una cultura, un lenguaje heterosexual que domina, castiga y mata todo aquello que no lo es, pero lo peor de todo es que le está jodiendo la vida a ustedes mismos que ni se dan cuenta. Entonces, heterosexualizar hoy es una movida política urgente que tienen que hacer, porque la heterosexualidad es algo inclusive que Winca lo ha traído la colonización y eso es una conquista que la tenemos. Hay que descolonizarnos para proponer fuga hacia otra cosa que nos pertenezca, si no, no solamente vamos a hacer esto como gente acostumbradita, inclusive al capitalismo. Sin agua muere la vida, ramita seca tu corazón. Oyo, oyo, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Porque nadie te dice que vos no podés ser artista en este momento. Sí, no somos esenciales, hay un montón de eufemismos, ¿no? Pero nadie nos prohibía hacer lo que terminó siendo la posta. Es más, muchas de los protocolos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que es la que conocemos y la que interpelamos, porque habitamos, no decía que no se podía hacer eso que estábamos haciendo, cantarle a una persona detrás de una vidriera. Entonces, se fueron haciendo protocolos a medida de que muchas cosas se empezaron a insistir, ¿no? Y yo creo que eso surge de una necesidad primera urgente en el medio de todos los silencios. Yo tengo que asumir que he tenido muy pocas voces, que las fui a buscar y que nos estamos buscando y que necesitamos encontrarnos a través de mensajes, porque no nos tenemos, eso es lo básico, no nos tenemos. Gran poder nuestro, y ahí ya hablo de todas las disidencias, pero hablo también de los transfeminismos, pero hablo también de la autogestión, que a veces es todo eso junto o a veces no separado, pero digamos, es ese otro costado del mundo y de la realidad. La fortaleza fundamental es que nos tenemos, que tenemos la calle, que tenemos los vínculos, que hay alguien que te compra la revista, que hay alguien que me compra los libros, los discos, que paga la entrada. Eso es lo que se rompió. Entonces, eso es lo que creo que fundamentalmente nos desorientó a nosotras mismas, ¿no? Ese transfeminismo quedó desorientado. al principio, con un gran discurso nuevamente hegemónico que había sido bastante noqueado por un discurso feminista, porque no se había, se habían quedado sin discurso. Ese discurso hegemónico se había quedado sin discurso. Y de repente empezó a ser el centro nuevamente, con la idea de cuidarnos hegemónicamente, insistiendo en un único modo, en una única forma, que se acataba. Por demasiados oficialistas, por demasiados temerosos reales, por tener miedo, porque yo no soy anticuarentena, todo el tiempo lo ando diciendo, porque el virus existe. Yo tengo un viejo, mi papito tiene 84 años, y claramente lo recuidamos, y yo no ando por la calle desde la inconsciencia. Yo conozco mi cuerpo y conozco el cuerpo de mis pares, conozco, venimos de una generación que se ha sabido cuidar pese a todos los diagnósticos. Entonces a mí lo que primero insistí es empezar a sospechar de todo eso, ¿no? Y sigo sospechando, e insisto al mundo que sospeche. ¿Por qué? Porque las interlocuciones son esas hegemónicas nuevamente. Esto que escuchábamos es a Susie Shock, un fragmento muy cortito del conversatorio que pudimos, del que pudimos formar parte en el marco del Foro Social de Revistas Culturales Independientes de Argentina este pasado 21 de noviembre. Hola, soy Hugo, de la banda barilochense de rock Buena Madera. Los queremos invitar esta noche a las 23 horas por el canal de YouTube de la productora Cóndor a ver nuestro streaming con algunas canciones de nuestro último disco, como el que están escuchando ahora, y varios inéditos que van a formar parte del próximo. Así que ahí nos vemos. Cuídense. Abrazo grande para todos. El día promete pelea, la noche te invita al bar, la madrugada te sorprende, ahogando penas que saben nadar. Con una cuerda al tobillo, quiero ser ave, no barrilete, con un lastre al final del ovillo y planear. El todo. Cuando estoy loco de andar, me voy a vivir a mi nube. ¿Quién dijo que todo lo que sube sí o sí tiene que bajar? Solo queremos charlar ahora en 33 de mano con Julieta Wallace. Recordamos, ella es concejal del Frente de Todos de nuestra localidad aquí en Bariloche. Muy buenas tardes, Julieta. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Te estuvimos persiguiendo todo el día, pero lo logramos. Te encontramos. Perdón. Y son varios temas. Bueno, podemos estar un día entero, pero por lo menos dos o tres cositas importantes que bueno, que hemos estado viviendo y ustedes también desde todo su equipo trabajando para que se pudieran concretar. Una de esas tiene que ver con la ordenanza que regula el uso del cannabis medicinal en nuestra localidad. En principio, si nos podés contar, bueno, cómo fue este trabajo y ¿qué es lo que regula entonces esta ordenanza? Bueno, en primer lugar, contarte que es una iniciativa de la Asociación Civil Ciencia Sativa, que ya en el mes de febrero nosotros nos pusimos en contacto para ver de poder justamente regular el uso del cannabis medicinal en nuestra ciudad. Luego vino la pandemia y bueno, después de eso decidimos ingresar el proyecto. A partir de allí, ya en el mes de agosto, se comenzó a trabajar en las distintas comisiones del Consejo Municipal y la verdad que fue un trabajo muy rico, fue un trabajo que tuvo mucha información a cargo no solo de los profesionales de la asociación civil, sino también de distintos médicos y médicas que estuvieron allí en el lugar contándonos cómo incide la planta medicinal en la salud frente a ciertas patologías. Allí estuvimos casi un mes y medio trabajando sobre todo el espíritu de la ordenanza, que no es más ni menos que poder hacer uso de esta planta justamente en caso de que se requiera para un tratamiento medicinal. Uh-huh. Luego fue a la Comisión de Gobierno y Legales, donde quizá es el mayor o fue el mayor escollo, porque bueno, ahí todavía también, y es bueno decirlo, ciertas interpretaciones restrictivas en el marco de del marco jurídico vigente, cuando en realidad la jurisprudencia viene dictando sentencias de carácter progresivas, donde hay una posibilidad de interpretación armónica a nivel nacional, con la ley que se sancionó en el año 2018, que reconoce el uso del cannabis medicinal. Y lo último que nos terminó de dar el empujón, por supuesto, fue el decreto nacional, el 883 de este año, que se sancionó hace 15 días, donde el propio gobierno nacional, reglamentando esta ley, autoriza la posibilidad de tener este registro para el autocultivo personal y los cannabicultores solidarios. Uh-huh. Una vez que se dio todo ese debate, conseguimos los dictámenes positivos de todas las comisiones y llegó entonces ayer, al recinto, y allí, bueno, pudimos dar este voto que fue por unanimidad, un acompañamiento de todos los bloques, que eso también es importante porque eso implica que hay un compromiso político de todos los referentes de nuestra ciudad para luego aplicar la ordenanza, que obviamente es lo que ahora va a venir después de su promulgación. Uh-huh. Entonces, cuando se reglamente la ordenanza, ¿a qué va a habilitar a los pacientes o a los familiares o a las organizaciones? Bien, lo que prevé la ley es, en primer lugar, crea un marco regulatorio para el uso medicinal del cannabis, garantizando y promoviendo el derecho a la salud. Acá hay un fuerte, esto se traduce en una fuerte política pública para reconocer el derecho humano a la salud a través del uso del cannabis. Una vez que, ¿cómo va a funcionar? Porque es la gran pregunta, ¿no? Mm. Lo que crea la ordenanza es, en primer lugar, un consejo asesor de políticas públicas relacionadas al cannabis, que va a estar integrado por concejales, funcionarios del Departamento Ejecutivo, organizaciones civiles, médicos y científicos. Allí lo que va a hacer este consejo asesor es dictaminar frente a pedidos que hagan pacientes con una indicación médica previa que justamente prescriba el tratamiento médico a base de cannabis medicinal. Es decir, que la persona que tenga previamente una indicación médica, esto es muy importante decirlo porque obviamente este registro se va a basar en un acompañamiento profesional, con esa prescripción médica se va a ingresar ese pedido, este consejo asesor va a dictaminar y una vez que dictamine favorablemente va a inscribir en el registro a esa persona, ese paciente que lo solicite, cuyos datos van a ser reservados, eso también es importante decirlo, y a partir de esa inscripción en el registro se va a otorgar una constancia. Esto significa que la persona, si tiene algún tipo de problema por denuncias o con la ley, digamos, por decirlo en un término que se entienda, va a poder contar con ese registro que le va a otorgar un plus probatorio para acreditar que el destino que le está dando esas plantas es un destino autorizado y un destino legítimo basado en una prescripción médica y garantizando su derecho al bienestar que va a traer esta planta para su propia integridad física y psicológica. Bien, y esto que es un gran avance también y gratificante para todas las personas que han venido trabajando con el tema, también va a suponer registros, ¿no? Poder registrar avances respecto a lo que tiene que ver con los tratamientos en la salud, o sea que, es un logro por varios lados. Y hablando también de logros, aunque sea cortito, también consultarte por las modificaciones que se iban a hacer a la ordenanza que regula el estacionamiento medido y solidario en nuestra localidad. ¿Eso pudo avanzar? ¿Cómo se pudo avanzar con eso? Bueno, también se quedó sancionado ayer por unanimidad esta ordenanza. En mi caso, yo soy concejala designada en la mesa de gestión que trabajo con las cooperativas de estacionamiento medido. Hemos propuesto una modificación a la ordenanza que sale justamente de esta mesa de gestión, es decir, con un pedido concreto por parte de los principales actores de este sistema, que son los trabajadores de las cooperativas. Y lo que se pudo sancionar es ampliar el estacionamiento medido a la zona de la Plaza Belgrano, también generar, que esto es muy importante, puntos de venta de información en la ciudad, que van a ser 10, que van a estar fijos. Eso vamos a determinarlo en la mesa de gestión, luego dónde va a estar establecida su ubicación, uh-huh, en forma conjunta, por supuesto. Y una de las cuestiones fundamentales también es la posibilidad de trabajar los fines de semana y largos y feriados por fuera de temporada, los sábados y domingos, cuestión de que la recaudación pueda ser también mayor, sobre todo en aquellos fiestas que son o eventos que son turísticos pero se realizan en temporada baja. Claro. Y por otro lado, que es muy importante, es una garantía. Ustedes saben que la recaudación del sistema de estacionamiento medido es el 70% es destinado a las cooperativas y el 30% se lo queda a la municipalidad para afrontar gastos para mejorar el sistema. En aquellos supuestos que esto no suceda, es decir, que el sistema no pueda autosustentarse por caso fortuito o fuerza mayor, uh-huh, claramente hoy pandemia es uno, claro, exactamente, que si bien esto hay que decirlo también, la municipalidad viene ayudando y haciendo ese aporte para que cada trabajador pueda tener un salario mínimo vital y móvil, no estaba plasmado en una ordenanza y la verdad que es peligroso porque queda sujeto a la voluntad política y sobre todo a disputas y a peleas que el trabajador tiene que realizar. Entonces con esto también se da una tranquilidad a los trabajadores de las cooperativas de estacionamiento medido, que cuando esto suceda la municipalidad va a garantizar igualmente un salario mínimo vital y móvil para cada trabajador. Y por otro lado, cuando por más de 3 meses consecutivos no se pueda alcanzar esa recaudación, también se va a aportar la suma de 35 salarios mínimo vital y móvil para afrontar los costos de funcionamiento de las cooperativas. Así que la verdad es que también fue una muy buena noticia, porque es un programa de estacionamiento medido que nació en el 2012, este año justamente está cumpliendo 8 años, fue un impulso en su momento de varias organizaciones y del Frente para la Victoria, y que la verdad es que hoy sigue vigente, se sigue mejorando, lo que significa que trasciende cualquier gestión política y que llegó para quedarse, así que es una muy buena noticia también. Julieta Wallace, agradecemos mucho tu tiempo, no nos parecía fundamental poder hablar de estos dos grandes logros que, bueno, sí, seguiremos desarrollando, pero bueno, aunque sea un ratito, queríamos hablar con vos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. 33 de mayo. Se convertirá en una verdadera atracción para la gente de la región. Mejor que un león o una serpiente amaestrada. Pues aunque suene a broma, esto va a ser tan bueno como tener una mina de oro en nuestro patio trasero. 33 de mayo. El sonido del colectivo El Margen. Nos vamos a tener que ir, Fabián. Sí, sí. Pero bueno, nos volveremos a encontrar próximamente, la semana que viene. Esperemos que siga funcionando así todo, la internet, el teléfono y etcétera, para que aunque sea podamos seguir haciendo este programa, que esperemos hayamos sido de buena compañía también. Y agradecemos nuevamente al equipo de comunicación del colectivo Al Margen, y nos encontraremos la próxima semana. Muchísimas gracias, Julia Biagioli, por estar otra vez en este 33 de mano. Saludos a los compañeros y compañeras del colectivo y a los integrantes de la red Enfoques, y nos encontramos en el aire la semana que viene con otro 33 de mano.